dentro del Frente para la Victoria, José Cruz Campagnoli, con el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Le vamos a preguntar a Campagnoli qué es lo que le dijo el jefe de gobierno porteño. ¿Qué tal, Campagnoli? ¿Cómo te va? Buenas noches. Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Bueno, te cuento, la verdad, bueno, como vos decías, estamos frente a un hecho gravísimo, un hecho de violencia política. No tuvimos una tragedia con víctimas fatales de casualidad, porque disparó un fundamentalista sobre una multitud que estaba reunida y teníamos dos personas heridas, por suerte fuera de gravedad, de casualidad. Y la verdad que durante las reuniones de ayer que le pedimos a Patricia Burrich y que nos concedió, como Martín Ocampo, también ministro de Seguridad de la ciudad, y hoy con Larreta, le planteamos tres cosas. Primero, la importancia de que haya un repudio generalizado de toda la dirigencia política, que nos parecía auspicioso que el jefe de gobierno haya repudiado el hecho del mismo domingo, que me parece que no era un ataque esto a Nuevo Encuentro ni al kirchnerismo en su conjunto, sino a los sectores democráticos de la Argentina. En segundo lugar, le planteamos que creíamos que los discursos beligerantes y con cierto contenido de odio que se empezaron a construir en Argentina desde el gobierno, desde algunos sectores del gobierno y medios oficialistas a partir del 10 de diciembre generan estigmatización de la militancia. Cuando se habla de las grasas de la militancia, cuando se habla que los militantes son ñoquis del Estado, cuando se habla de extirpar esa grasa del Estado, cuando pasan esas cosas, derrama un discurso que después generan algunos fundamentalistas una suerte de habilitación para que empuñen un arma y disparen. Obviamente en ese punto no coincidimos ni con el jefe de gobierno ni con Patricia Burrich. Y después le planteamos un tema que nos parecía que están bien los repudios, que está bien que Mauricio Macri se haya manifestado, que nos parece bien que todo el arco político repudie, pero no puede pasar un día más sin que haya algún detenido. O sea que tiene que haber algún detenido para que esto quede claro, quede absolutamente claro que no hay impunidad, ni hay complicidad con los tipos que hicieron esto. Yo tenía información, no sé si habrá pasado algo en el transcurso de la tarde, pero hasta anoche al menos no había habido ni citación a testigos, ni allanamientos en el edificio donde más o menos la mayoría ha señalado como el edificio del cual podrían haber partido los disparos. ¿Avanzó hoy en algún momento la investigación del fiscal? No, la verdad es que no. Hoy se presentó el equipo de abogados nuestros con el jefe de abogados nuestro, Sergio Surano, para pedir el cambio de carácter. Estaba caratulado como agresiones con armas de fuego y pedimos que se recaratule como tentativa de homicidio, que así fue. Y le pedimos al fiscal, el fiscal de la Fiscalía 44, se llama Pablo Recchini, y al juzgado de instrucción número 2, que aceleren la investigación, que haya allanamiento. No hubo ni allanamiento, las pesquisas fueron limitadas. O sea, hay el tema tiene un voltaje y una gravedad tal que no tiene correlato de ningún tipo en términos de la investigación judicial, que le decíamos eso hoy a Larreta junto con Gabriela Cerruti y la legisladora Andrea Conde, que acompañamos, que fuimos a plantear esto. No hay investigaciones. El Poder Judicial no está avanzando y nos parece que hace falta una señal muy fuerte del Poder Político, una señal muy fuerte de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta, donde le plantean a la justicia que es imperioso que aparezca el responsable y que esté detenido. Si el responsable se encuentra y va detenido, es una señal muy fuerte de que no hay impunidad. Pero si no pasa eso, también es una señal muy fuerte, pero de lo contrario, de que tiene carta blanca cualquiera que se crea con derecho a disparar sobre los militantes, y eso me parece que puede iniciar una espiral de violencia en la Argentina que creíamos que era parte de la historia oscura. Porque, y además también le decíamos hoy a Larreta, hay sectores, cuando lo pérfido habla de que hubo 8.000 desaparecidos y hubo negocio con los subsidios por los desaparecidos, está sembrando violencia. Cuando Cecilia Pando, que votó a Macri, plantea que hay que terminar con la lacra acá, está generando también un caldo de cultivo que la propia base de apoyo del PRO quiere que le provoque una cosa de que hay que exterminar al kirchnerismo como sea. Me parece que eso es tremendo y hay que frenarlo. Y además, en la Argentina es cierto que hubo mucho debate, que también nos planteaban ellos, En Argentina 12 años de una región de confrontación, de tensión. Sí, hubo mucho debate, mucha discusión, porque había dos modelos de país en pugna y estaba bien expresar y exhibir los dos modelos en pugna que había de país. Pero no hubo una sola agresión con bala de plomo ni en ningún tipo, de ningún militante kirchnerista, ni ninguna persona en particular, a ningún militante del PRO. Ahora, en estos 60 días, hay ataques al local de la Cámpora, al Mar del Plata, está esta balacera al local de Nuevo Encuentro, o sea, que hay un sector que me parece que tiene un ímpetu antidemocrático, que es parte de la base social del PRO, que me parece que hay que cortarlo claramente en términos institucionales, para que no derrame en una situación tremenda para nuestro país. Bien, José, cortito ahí te pregunto sobre el estado de salud de estas dos personas que fueron alcanzadas por los proyectiles. Por suerte, Florencia, que es una militante de la Cámpora, y Dayana, que es una compañera ahí cercana al local, estaban fuera de peligro, por suerte, no reviste peligro, así que por suerte estaban también y no fue una tragedia. José, vamos a seguir con atención el tema, te mandamos un abrazo. Abrazo para ustedes. Bueno. Abrazo grande. Ya hablamos con el legislador José Cruz Campagnoli, por un encuentro dentro del Frente para la Victoria. Nos contaba, en este caso, este ataque, un ataque, yo pienso, un ataque homicida, y la falta de investigación, ¿no? Porque la verdad que todavía no se sabe qué es lo que ha ocurrido. Roberto, en términos de provocación y generación de violencia, pequeñas cosas, pero que efectivamente hacen al momento. ¿Te acordás durante febrero, cuando se decidió que Fútbol para Todos dejaba de ser Fútbol para Todos y se incorporaban los canales privados a la explotación, digamos, de los derechos del fútbol y las transmisiones? Sí. Canal 13 hizo toda la promo de su propia programación de febrero, haciendo y utilizando comparaciones con los clásicos, con los lugares donde eran los equipos y demás, y todo cerraba con la frase de Tevez: todo vuelve a la normalidad. ¿Te acuerdas? Recuerdo. Bueno, de los mismos autores, el domingo durante el Superclásico, y después, antes y después también, pero durante el Superclásico, durante la pantalla del Grupo Clarín, casi de manera permanente y reiterada, la manera en que eligieron para anunciar el regreso de Mirta Legrand fue: ella vuelve. En momentos de incertidumbre hace falta un caballero nocturno. Hasta la medianoche, caballero nocturno por Del Plata.